Buenas, buenas, ¿cómo están? Bueno, un vivo especial, aquí estamos en Córdoba. Vamos a tratar de un poco entender qué está pasando en Córdoba y a la vez ver cómo se puede dar una mano. Vamos a hablar, entiendo con Yasmín, una situación muy seria acá. Yo en lo personal estoy en Ciudad de Córdoba. Hasta ayer llovían literalmente cenizas, realmente muy impactante. Y a la vez, como dijo una persona querida, también quizás una manera de recordar lo dramático de la situación y no naturalizar que haya incendios en el horizonte. Y bueno, vamos a tener la oportunidad, entiendo, de hablar con Yasmín de la cuenta Inchina, a ver si tenemos suerte. Para las personas que están conectando, vamos a hablar de los incendios de Córdoba. Vamos a tratar de rápidamente, va a ser un vivo corto, comprender que, como aquel que hicimos en su momento en Catamarca, comprender qué está pasando y ver cómo se puede dar una mano. Así que vamos por ahí, a ver cómo viene la cuestión, a ver si tenemos fuerte. Más adelante, con un poco más de tiempo, vamos a tratar de también de hacer un vivo, especialmente cómo se están organizando en Córdoba, que entiendo que es un ejemplo la relación con políticas de la comunidad por el tema del fuego. Ahí Yasmín fue la invitación, a ver si hay suerte. Una situación muy grave, muy, muy seria, y además la seriedad que significa la frecuencia, ¿no? La multiplicidad de eventos que se hacen regularidad y que tienen algo de esperado, ¿no? Esa cuestión de esperar la tragedia resulta muy, muy particular. Vamos a hablar con Yasmín de la Brigada Inchín. La semana que viene posiblemente también hagamos un par de vivos más con gente de otras brigadas. Yasmín dice que no puede, que no puedes agregarte. Fíjate si puedes pasarte a datos, a veces. Instagram tiene eso. Va de vuelta la invitación. En particular estamos acá en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Hoy estuve hablando con compañeras que están vinculadas con la resistencia, con la lucha en torno a estos temas. Pero es algo que ayer fue realmente impactante. De hecho, durante toda la tarde y noche, en una parte importante de la ciudad de Córdoba no se pudo tomar agua, producto de las cenizas en el agua. Imagínense lo que significa una ciudad tan grande como Córdoba sin acceso a agua potable, una parte muy importante. Estamos naturalizando un desastre, eso está claro. Estamos naturalizando humo, pandemia. Hola, ¿cómo va? Humo, pandemia. Degradación social, las situaciones en cualquier urbe que estamos, vemos gente viviendo en la calle, enfermedades múltiples que tienen que ver con químicos y con formas de alimentarse. Digo, no, es una situación muy seria que evidentemente no ocupa prioridad. Me parece nuevamente que no podés unirte, Yasmín. A ver, fíjate si podés pasarte a datos. A ver, vamos a probar nuevamente. Sí que lo vamos a resolver. Tengan fe. La esperanza es lo último que se pierde. Veremos, veremos. Ahí vamos. Claro que sí. ¿Yamil, estás ahí? Hola. Sé que te escucho bajito. Fíjate si puedes subir el volumen. A ver ahora. Se te escucha mal, ¿sabes? Yo no sé, a ver. Entonces, ahí se me un poco, pero Ahí se volvió a escuchar lejos de vuelta. Fíjate, a ver. raro. ¿Qué puede estar pasando? Hay un cumpleaños de Navidad, ¿sabes? Dale, dale. Esperamos, esperamos. Bueno, vamos a hablar con Yasmín. Nos va a contar un poco la situación de Córdoba. A ver, ahora. Y también cómo podemos ayudar. Se escucha bajo. Se escucha. ¿Ahora? Sí, a ver, ¿auriculares tenés? No, yo tampoco escucho bien y es muy importante escucharla, que nos cuente directamente la situación. Gracias por estar ahí, gracias por acompañar. Una situación muy seria, muy grave. Una situación, como decíamos en la introducción, esperada. Es realmente impresionante estar esperando un desastre y además darle un carácter accidental que no es tal, ¿no? Los negocios se multiplican. Puede ser eso. Tomo ahí, le pregunto, a ver si es que está apoyando en algún lugar el micrófono. Ahora veremos. A ver, Yamín, fíjate si está apoyando el micrófono. Ahí recía Tomo recién que por ahí está apoyándolo. Ahí. Perfecto. Ver, Yamín, ahí se te escucha. No, se escucha lejos. Fíjate la llave del celular, la llave del auricular. Sí. Dale, vamos a la compu. Bueno, vamos a tener la posibilidad de hablar directamente con una de las brigadas que nos va a contar un poco la situación seria que está pasando acá en Córdoba, que obviamente está empezando a darse en muchas provincias, entra la época más cálida, la época en muchos lugares del país de sequedad y empiezan a multiplicarse estas situaciones. En general, las causas saben perfectamente, tanto como yo, las causas. La mayor parte de los incendios son intencionales. En general, en una parte importante del país tiene que ver con negocios inmobiliarios, en una parte importante del país tiene que ver con negocios de agro y ganaderos, y en muchas partes del país también están retroalimentadas por forestales. Las forestales, recordemos, es uno de los temas quizás más invisibilizados. De hecho, la semana que viene vamos a estar en Madryn y vamos a tener un invitado. En torno a las forestales, es uno de los temas más invisibilizados del país. Las forestales chupan agua, obviamente, los pinos, eucaliptos chupan mucha agua, secan mucho el ambiente, homogenizan mucho el ambiente, en general también usan químicos, con lo cual terminan matando mucho la diversidad biológica. Y además generan condiciones muy propensas para la propagación de los incendios. Es uno de los temas importantísimos y que también afecta no solo a lugares como Corrientes, Chaco, sino también a la Patagonia. Vamos a estar hablando ahora con una de las brigadas que están directamente vinculadas con la lucha contra el fuego acá. Ahí va de nuevo la invitación, muchachas, para que tengamos suerte. Recién se escuchaba mal con el celular. Hoy estuvimos hablando todo el día con Yasmín a ver en qué momento salíamos. Gracias por estar ahí bancándola. Es muy importante que circulemos información. Gracias por sostener esto, por darle sentido también. Una situación muy, muy dolorosa, una situación muy difícil. Ayer en un momento, en otro contexto, me permití. A ver, ahí va. A ver, vamos, vamos, vamos, si podemos. Ahí vamos, a ver. Ver si tenemos suerte ahí. Ahí estamos. A ver si hay suerte. Vamos a estar hablando con una de las brigadas, nos van a contar directamente la situación que está planteada. Ahí fue la invitación. Ahí la gente multisectorial Humedales se acaba de unir. Un abrazo grande. Buenas. Ahora sí. Hola, buenas. Perfecto, se escucha. ¿Cómo Dale. andan? Qué bien. Acá Bueno, andamos a las ahí corridas a andan. full. Cuéntenme quiénes son, porque no las conozco personalmente. Bueno, mi nombre es Natalia, soy de acá de Saldán, del inicio del corredor de las Sierras Chicas. Pertenezco a la Brigada Inchín, que es una de las brigadas que participa en el Interbrigada de Sierras Chicas. Somos 7 brigadas y bueno. Acá estamos, somos 15 participantes. Recién venimos de nuestra reserva que se prendió hace unas 2 horitas. Yo soy encargada de logística, pero tuve que salir porque mis compas estaban en los incendios grandes y acá estuvimos trabajando con bomberos. Nos prendieron y se quemaron 3 hectáreas de nuestra reserva en Salda. Están prendiendo, se está prendiendo todo. Por acá les habla Yasmín, también participante de la Brigada Inchín. La brigada está conformada hace 2 años a raíz de los incendios del 2020. Y bueno, un poco de todo hacemos cada uno. La Nati acaba de decir logística, pero acaba de salir de combatiente a raíz de por ahí falta de un poco más de cuerpos. Hacemos un poco de cada cosa. Yo ahora estoy manejando redes y también estoy como combatiente. Así que bueno, Bueno, multitasking dirían por ahí. aquí. Natalia Yamín, ¿qué es una brigada para las personas que no estamos ahí? Una brigada es una conformación, es una organización social, somos vecinas y vecinos autoconvocados. Bueno, nos sensibilizamos ante los incendios, ante lo que se está perdiendo en nuestro monte nativo, en nuestra casa, cansado y ante la impotencia decidimos organizarnos. Es una organización que trabaja básicamente de manera horizontal, asamblearia. Nosotros somos 15 participantes, en general es un número relativo entre 15, 20, las distintas brigadas. Nosotros somos 15. Trabajamos de manera horizontal en lo cotidiano a través de reuniones y asambleas y cuando es situación de incendio nos movemos según el sistema de comando de incidentes, que es una estructura vertical y trabajamos de esa manera bueno, conjuntamente con otras brigadas comunitarias y otras organizaciones. Nos llamamos brigadas forestales comunitarias porque nacemos en el seno de nuestras comunidades y nos nutrimos de ellos, nos apoyan, nos acompañan. Necesitamos de nuestra comunidad y somos vecinas y vecinos que vivimos acá en el monte. Ahí recién Natalia marcaba que tuvieron que salir a la tarde por un incendio, que también me lo contó Yasmín. Por ejemplo, en este caso, el incendio, ¿cómo se generó? ¿Saben? No. El incendio en la reserva de Saldán la prendieron, fue un incendio intencional. La reserva está en una zona de interfase que se llama, que es cuando está monte pegado a un barrio, está muy pegadito a nuestra comunidad. Y lo prendieron intencionalmente y el fuego comenzó a avanzar. Es una zona que está en disputa por, bueno, a mí no me resulta raro. Si se está prendiendo ahí, justamente donde se quiere hace tiempo hacer ampliar la cuestión habitacional, acá está complicada. Bueno, y justamente ahí se prendió. Sí, hay que tener en cuenta que, bueno, particularmente en el contexto de Córdoba, seguro hay mucha gente de Buenos Aires que está mirando por la cuenta. Hay, bueno, grandes intereses desarrollistas. Casi siempre los incendios son intencionales. Algunos no siempre se tiene esa información, pero bueno, para contextualizar, por lo general, el monte siempre está en disputa y la verdad que, bueno, como venimos diciendo, cada incendio es político. Intereses Clarísimo. desarrollistas y otros, ¿no? Intereses desarrollistas, en este caso sería un negocio inmobiliario, ¿no? O sea. Sí, está el interés desarrollista y el interés del extractivismo minero. Acá tenemos pegado un lugar donde extraen cal, una cantera que está permanentemente en actividad. Y es también un lugar donde creemos que se está pensando que por ahí vuelve, que pase el segundo anillo de circunvalación, que es parte del proyecto desarrollista de Esquiareti. Para terminar de entender, ya, quiero terminar de entender, dicho ahí, como queman, en este caso sería para hacer una combinación entre rutas, formas de comunicación y viviendas nuevas, ¿no? Guille, no siempre es así. Estamos diciendo que por lo general suele suceder así, se quema para poder habilitar el monte. Nosotros tenemos lo que es la ley de bosques, Y una vez que hay un incendio, este territorio se habilita para poder construir, para poder generar una Perfecto. autovía de puntilla, como lo que está sucediendo ahora en Córdoba, que es importantísimo nombrarlo. Ahí. Intereses desarrollistas y otros. Perfecto. Específicamente, no te podemos decir, pero a grandes rasgos, ese es el contexto actual de Córdoba. Clarísimo. ¿Y cuál es el contexto actual en cuanto a los focos de incendio? Lo que llega de este lado es un mapa con un montón de puntos rojos en la provincia. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? ¿Qué están viendo? Mira, actualmente hace 3 días estamos trabajando en los incendios que se generaron como foco en Huerta Grande y La Falda, pasaron para este lado. El miércoles empezamos a trabajar del lado de Sierras Chicas, la idea era ir para Huerta Grande y La Falda. No llegamos ahí porque en mínimo, no sé cuánto habrá sido, en 1 hora, pasó para el otro lado y empezamos a trabajar del lado de Sierras Chicas, que es donde estamos habitando ahora, que es el corredor donde contaba Nati que estamos las brigadas. Actualmente son muchísimos los focos que tenemos acá en las Sierras Chicas. Las condiciones climáticas están terribles, mucho calor, más 30 de viento, de temperatura, los cuerpos no dan abasto también, ¿no? Como somos todas unas brigadas comunitarias, la verdad que es bastante desgastante y también muy esperanzador toda la organización que hay. En cuanto a focos, se está trabajando en todos los frentes. Tenemos las brigadas, bueno, la Colibrí, la Chabascate, la brigada de San Marcos, la Camchira, la brigada del Monte, la brigada de Chiquitipe y la Enchín, que somos nosotros. Entre las brigadas se articulan, tienen diálogo con las brigadas. Sí, particularmente nosotros en el Corredor Sierras Chicas trabajamos en conjunto, somos todas brigadas de hermanas. En el momento en que llegamos al incidente, es decir, en el fuego, trabajamos de manera vertical, como contaba Nati, con J1 y J2, que son los jefes, digamos, del incidente. Y más allá de que cada brigada tiene su localidad, en el momento del incidente somos todos hermanos, hermanas, y trabajamos en conjunto. Sí, estamos Perfecto. articulados como corredor. Perfecto. Y hoy hablaba con una compañera, con Vicky, y me comentaba que muchas veces las brigadas recibieron formación, ¿no? Para enfrentar el fuego. No sé cómo fue en el caso de ustedes. Sí, nosotros en el 2020 hicimos, muchos compañeros del INCHIN hicimos una capacitación muy intensa con una brigada que es profesional de acá de Córdoba, que se llama Brigada Forestal de Defensa Verde. Ellos están contratados por las reservas de jurisdicción nacional. Entonces ellos trabajan únicamente cuando hay incendio que entra a parques nacionales, reservas naturales, donde están. Y ellos nos dieron una capacitación que fue muy intensa en lo teórico y en lo práctico, y a partir de ahí nos dimos cuenta que no sabíamos nada, que muchas veces habíamos entrado a los incendios con la intención de ir a apagar y no teníamos ni idea del comportamiento del fuego, del tipo de condiciones de seguridad. Lo que más nos fortaleció fue a entender que hay que tener conductas seguras y una disciplina para entrar porque es una situación de riesgo extrema, y ser organizadas y contar con entrenamiento, con herramientas, con capacitación. De ahí no paramos de capacitarnos. Fuimos haciendo a lo largo de estos 2 años un caminito de capacitación distintas, y también ir incorporando compañeros y compañeras que van abordando distintas áreas de la brigada. O sea, contamos con motosierristas, bueno, en nuestra brigada hay geógrafas y geógrafos, bueno, gente de distinto palo. Yo vengo del palo de la fotografía y me encargo más que nada de la parte de comunicación, imágenes, y así nos vamos fortaleciendo. Pero sí, básicamente empezamos desconociendo del todo el tema del fuego. Y ahora, y bueno, el tema es fortalecer un vínculo de confianza entre nosotros porque nos cuidamos la vida cuando vamos ahí. Y el autocuidado también es una premisa fundamental. Clarísimo. Estamos hablando con Natalia, con Yasmín, son parte de una de las brigadas INCHIN, ¿no? Se llama, en el caso de ustedes, están combatiendo el tema del fuego de manera directa. La última pregunta, porque me imagino que están entre fuego y cansancio, la idea de este vivo va a quedar subido, la idea es que lo podamos compartir, es cómo se puede ayudar, qué tipo de ayuda, obviamente que en lo que a mí respecta quedo a disposición para lo que necesiten, están llegando saludos de todo el país, Pero ¿cómo se puede dar una mano a lo que están haciendo? Bien. Primero, Guille, aclarar que el trabajo de las brigadas no solamente es en los incendios, también es un laburo preventivo y post-fuego tenemos muchísimo trabajo. Entonces, por un lado, ahí les nombro dónde tenemos donaciones, puntos de acopio, pero también decir que en donde estén, que se organicen, que se contacten con brigadas cercanas, que post-fuego se contacten con las brigadas, todo el equipo personal, todo con todo lo que trabajamos es individual, los vehículos, los autos, la linterna, todo el equipo, la motosierra, el aceite, absolutamente todo sale de nuestro bolsillo y de todo lo que colabora la gente. Entonces, post-incendio es súper importante que nos ayuden porque necesitamos poner en condiciones nuestro equipo que se desgasta en cada incidente. Sí, nosotros ahora con las donaciones que hemos recibido ya estamos pensando en equiparnos con buenos cascos, buenas antiparras, porque la verdad que vamos al fuego con lo que tenemos y pudimos adquirir de nuestro bolsillo, o rifas o cosas que hicimos, y se nos cae el casco, la antiparra se desarma, no tenemos cosas profesionales, o sea, vamos con lo poco, y toda la donación en dinero nos viene muy bien porque terminamos decidiendo nosotros en qué podemos adquirir el equipamiento que nos hace falta. También ahí he venido, ¿También decía Natalia? Para la gente que está acá más cercana, siempre viene bien Gatorade y barritas de cereal proteica y frutos secos. No recibimos donaciones de tipo paquete de fideo porque no nos sirve. O sea, es muy específica las donaciones que necesitamos materialmente, pero el dinero siempre nos viene bien porque en la época de post-fuego vamos a saber invertir en lo que nos hace falta para estar preparados, ya sea capacitación o equipamiento. En nuestra cuenta, brigada.inchin, pueden encontrar, desde donde estamos hablando, pueden encontrar un flyer con el listado de todas las cosas que está nombrando Nati, mucho más ordenado, con todo lo que necesitamos para ir al fuego, y también el alias, que es brigada.inchin. Ahí recibimos cualquier tipo de aporte, todo suma, así que bienvenido los 100, los 200 y los 300 pesos que pueda aportar la gente. Después, por otro lado, tenemos puntos de acopio, tenemos, vamos a decir, los lugares de acá de Córdoba, ¿no? Tenemos en la Feria Agroecológica, en Córdoba Capital, de 10 a 14, van a estar recibiendo donaciones. El domingo, en el pabellón de Ciudad Universitaria, en Circo en Escena, a partir de las 8. En Sierras Chicas, el Sueñero está recibiendo donaciones. En la Feria de Agroecológica de Parabachasca, de 10 a 14, también van a estar recibiendo donaciones, igual que el sábado en la Feria Agroecológica. Nosotros tenemos el contacto en el Instagram para recibir donaciones, el número de teléfono de la Nati. Y como decíamos, también es súper importante nombrar a las brigadas hermanas. Tenemos ahí todos los CBU en la cuenta que es por.el.monte.cba. Después, si quieren, lo subimos, te lo pasamos, Guille, para que vos publiques. Dale. Ahí están todos los CBU y alias de la brigada. La nuestra es brigada.inchin. Después está la del Esquitipe, brigada.esquitipe. La Chabascate, la.chabascate. De la brigada Colibrí, brigada.colibrí. Y de la brigada Camchira, que es otra brigada hermana, brigada.cbu.camchira es el alias. Es muchísima la información, pero en la cuenta de Por el Monte, está todo súper sistematizado, los alias por un lado y los puntos de acopio por el otro. Perfecto. Igual te voy a pedir, en este caso, Yamino, Nati, mándenme, por favor, por WhatsApp las cuentas, así también las subimos acompañando este vivo. Sí, ahí, por.el.montecórdoba están los datos, y había alguna duda... Brigada.inchin es el alias, pregunta María Milagros. Sí, brigada.inchin, inchin como suena. Ahí lo escribo en los comentarios para que quede para quien lo está viendo. Perfecto. La cuenta está a nombre de Laura. Cualquier cosa pueden escribir por el Instagram, que estamos respondiendo todos los mensajes. Por cualquier donación que tengan, también si no es monetaria y es otra, se han acercado autos, camionetas. Todo sirve, así que cualquier cosa nos pueden escribir por ahí o el mail. Sí, necesitamos que nos donen una camioneta. Si vamos a pedir, vamos a pedir bien. Bueno, vayan a descansar o a estar ahí donde tengan que estar. Natalia, Yamín, muchísimas gracias. Quedo a disposición, saben. Así que un abrazo grande, fuerza, cuídense. Está aportando, difundiendo, ayudando. Sin todos ustedes que están compartiendo, también salir al fuego es súper imposible. Así que gracias, gracias, gracias por difundir. También, Guille, última cosa, súper sirve que publiquen los materiales, que difundan las fotos, los videos, para que se visibilice todo el trabajo que tienen las brigadas. Eso ayuda muchísimo, es un laburo de hormiga lo que estamos haciendo y nos súper sirve que lo difundan. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchachas, mi admiración, un abrazo enorme, quedo a disposición para lo que necesiten. ¿Dale? Gracias, Guille. Saludos a todos. Chau, chau. Abrazo.